Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Croncos y Petiforras. En esta oportunidad quiero presentar a un invitado, un músico importantísimo en la cultura, en la historia de nuestro país, en la historia de la música de nuestro país, y reflexionar también en torno a cómo nos van marcando ciertos sonidos, ciertas personas, cómo es importante mirar hacia atrás y recopilar y reconocer y compartir y además irse al por qué se hicieron las cosas de tal o cual manera, cuál era el contexto en que se hicieron esas cosas. Me parece uno de los temas pendientes y relevantísimos que tenemos que hacer en el Croncos y Petiforras, así que tenemos un invitado de lujo que es Pedro Villagra. Quiero darte la bienvenida al espacio, Pedro. Gracias, muchas hola. Gracias por invitarme, Macarena. Y estoy en tu casa, todo esto es como el Cronco Móvil. Muchas gracias por recibirme. Y quiero empezar, bueno, a conversar contigo acerca de, primero, de ti. ¿Cómo entraste a la música? ¿Cómo llegaste a la música? Llegué de niño a la música gracias a mis padres, porque cuando yo estaba en el colegio, por una coincidencia, yo soy de Contulmo, un pueblo muy pequeño que está en la novena, en el límite de la octava y la novena región. Y mi mamá era mi profesora, me tocó a mí ir a una promoción, una profesora. Entonces en el pueblito, justo cuando yo entré a la enseñanza básica, mi mamá era mi profesora. Lo cual fue una gran suerte, porque ella es una excelente persona, una excelente maestra y una gran artista también. Entonces, nos hacía trabajar en teatro, montábamos obras de teatro y ella me pedía, debe haber notado alguna inquietud en mí musical y me pedía ayuda en la parte musical. Sí. Aquí necesitaríamos algo de música y yo ya tocaba la guitarra cuando era niño y también empecé a tocar viento. Y así, a través del teatro, de esta cosa de jugar, a poner la banda sonora a las escenas, digamos, me involucré en la música, al mismo tiempo que con el teatro. Entonces, de alguna forma, para mí, no había una separación. En ese momento, en ese inicio, en la experiencia tan clara entre la música y el teatro. Y creo que así lo empecé a sentir cuando ya me empecé a dedicar a la música en forma más concreta, como músico, a través de las bandas que formé, que integré. Sentí siempre que tenía como un plus. Yo sentía que me lo hacían ver a veces las personas con los comentarios a través de esa experiencia, que es como una experiencia más atmosférica, si tú quieres, que tiene que ver con la música, donde tú involucras una lo sensorial. Estás expresándote no solamente a través de lo que suena, sino que también a través de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que se percibe. Y en ese sentido siempre fue, ¿en qué minuto dejó de ser un juego? Como, y tú dijiste, oh, yo quiero ser músico y estudiar música, o quiero tocar y hacer bandas así más en serio. Yo creo que nunca dejó de ser un juego. No, porque yo después formé un trío, yo vivía en Concepción, después nos trasladamos a Concepción, primero se fue mi mamá con nosotros, somos dos hermanos, y hubo siempre como un ir y venir de Concepción a Contulmo, que es como la metrópoli cercana. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, armé un trío, y todavía siendo niño, y nos hicimos bien famosos, entre comillas, en el área. Y tocábamos, íbamos a tocar a todos lados y lo pasábamos muy bien y seguía siendo un juego. La música seguía siendo un juego porque hacíamos lo que nos gustaba. Y era muy, muy, muy atractivo eso, era como que lo disfrutábamos mucho. No había un corte en esa experiencia. Cuando uno todavía es niño, estás siempre como en un continuo. Estás en un continuo de experiencia donde te llaman a tomar once y tú ya dejáis de tocar y después seguís con la cuestión. ¿Te fijas? Pero yo creo que el golpe de estado significó para mí como el corte del juego, porque siendo bastante joven, aún estaba en el colegio, dejé la música por un tema de supervivencia, porque yo veía que la música, por todo lo que ya sabemos, ¿no?, simbolizaba para el sistema represivo como demasiado, ¿no? O sea, había ahí una carga demasiado fuerte que valía la pena no seguir insistiendo, por lo menos en ese momento. Entonces yo traté como de... Fue una experiencia medio esquizoide, porque yo traté de como de separar de mi ser todo lo que tuviera relación con la expresión artística. Pero fue un problema que también fue un trauma masivo, ¿no? O sea, yo creo que Chile sufrió un trauma que del cual todavía no se termina de recuperar, en el cual yo me incluí, con la ventaja y desventaja de que era muy joven. Entonces supe de alguna forma sacarle el cuerpo a la situación y seguir sobreviviendo a mi manera. Entonces me vine a estudiar antropología a Santiago el año 77, y como una búsqueda existencial también de camino, la experiencia de vivir en Santiago, de cortar con el ámbito inmediato de amigos, y estudiando antropología en mi curso armamos, se creó el Grupo Santiago Nuevo Extremo, en el cual después ya vino toda una historia, ¿no? Pero eso fue como casi por accidente, como que yo no andaba buscando eso me llegó. Al final el destino de uno parece que está escrito, porque yo no busqué volver a la música. Había estado, sí, en forma marginal, seguía practicando música, tenía amigos que íbamos a tocar a la calle, nos drogábamos, éramos muy hippies, y yo seguía haciendo música, pero desde otro lado, así como un juego ya... casi como un juego oculto, ¿te fijas? Y con el Santiago Nuevo Extremo ocurrió algo bien bonito, porque estando en la universidad empezamos a tocar y a la gente le gustaba mucho cómo sonaba la banda desde un comienzo. Éramos bien acústicos, pero teníamos una sonoridad bien especial, y de ahí empezó de nuevo a tomar vuelo el tema de la música en mi vida, y no paró más, porque después yo tomé clase de flauta clásica, una compañera de curso en ese mismo en esa misma carrera conocía al que fue mi profesor de flauta, que es Alberto Harms, que era el mejor flautista que había en Chile y en Latinoamérica. Entonces yo tomé clases con él, y de esa forma como que me aferré de nuevo. Dije, esta cuestión dos veces, más de dos veces no me va a llamar en la vida, entonces esta vez sí que lo voy a tomar. ¿Y por qué decidiste los vientos? Por una cosa, una inclinación natural, una facilidad natural por los vientos, a pesar de que a mí también me gusta tocar las cuerdas, toco bastante instrumentos de cuerda, la guitarra, compongo mucho con la guitarra. Pero los vientos es una cosa física que a uno se le da. Y uno es muy claro eso cuando se siente, ¿no? Tomáis algo, lo sopláis y te suena fuerte. Entonces, los vientos era como era lo principal. O sea, evidentemente que mi potencial en la música era los vientos. Sí. ¿Y te acomodaba? Y me acomodaba mucho. Después me dediqué al saxo también. Entonces fue un proceso, y sí, y los vientos tienen que ver con lo melódico, y como que por ese lado ha sido mi desarrollo también en la música, como que la lírica, finalmente yo terminé componiendo muchas canciones, ahora he musicalizado poesía, pero toda esa lírica tiene que ver con los vientos, porque los vientos son líricos, o sea, la melodía habla, tiene un lenguaje que es muy locuaz, digamos. Y en el caso de Santiago Nuevo Extremo, que ha acompañado a tantas personas, ¿cuál es la sensación de acompañar a tantas personas en sus vidas? Yo me incluyo dentro de esas personas. Yeah. Y finalmente, claro, tú haces música, te nace hacerlo, se dan las condiciones, como decías tú, como que también la música un poco te encontró, pero te das cuenta como de que eso se genera como un eco y eso va marcando periodos importantísimos en la vida de las personas, de su alegría, de su tristeza, en el mismo tema, no sé, de social, ¿cachai? De la dictadura. ¿Cómo te das cuenta de eso? Sí, por supuesto. Es bien bonito pensar eso, porque tal como tú dijiste que son ondas que se transmiten, me imagino que es como una piedra en el agua, ¿no? Que tú tiras una piedrecita al agua y se empieza a expandir la onda, así. Y lo veo muy claramente en el caso de Santiago de los Extremos, eso, porque viví todo el proceso, por haber creado el grupo junto con otros amigos, de sentir... Hay una poética en eso. Yo creo que eso trasciende por el hecho de que se genera, hay un momento donde se cristalizan las cosas, ¿ya? Y Santiago respondió en ese momento a una poética del momento, repitiendo la palabra, porque ese momento necesitaba esa poética. Alguien tenía que hacerla. Y a nosotros nos tocó. O sea, era un momento donde estaba el vacío, ¿no? El vacío. El vacío se podía tocar. Entonces, ¿qué pasó? Que sobre eso, sin poner ninguna intención, había una intención, pero no había una pretensión. Empezamos nosotros a crear en base a eso, desde lo más simple. ¿Okay? Entonces, eso es lo bonito, porque se transmitió. O sea, ese mensaje nuestro, de alguna manera desprovisto de desnudez. En el fondo eso fue lo que nosotros hicimos, fue de alguna forma pintamos, ¿no? Una desnudez, porque éramos muy vulnerables todos, la sociedad era muy vulnerable. Nosotros lo que hicimos fue plantarnos adelante y decir, sí, somos vulnerables, pero dentro de nuestra vulnerabilidad igual podemos construir y reconstruir, y podemos inventar también. Y podemos de alguna forma crear esta conexión que va a hacer que avancemos, de que este momento no se congele, sino que vamos a empezar a crecer y juntos, porque nosotros fue un proceso compartido con el público, de ir avanzando, ¿cierto?, hacia una dirección que ahora no se entiende tan fácil, porque yo he visto que hay gente que plantea que hay un vacío, que no hay un rescate de lo que fue la contracultura en dictadura, y sí, es verdad, o sea, la gente se confunde por la sutileza que nos tocó vivir a nosotros, porque no era un momento donde nosotros cantábamos con el puño en alto, porque eso era imposible, claro. Era un suicidio, ni tampoco éramos los prisioneros que después aparecieron pateando piedras y se transformaron en los adalides de la contracultura, robándonos un poco a nosotros el crédito de haber sido realmente los que empezamos. Es verdad, o sea, esa es la realidad. Entonces la gente está un poco cerca de esta experiencia y no lo rescatan. Y yo tampoco quiero que se rescate tanto, pero si ya que estamos hablando de eso, hay que decirlo. Sí. Me refiero que yo no quiero vivir del recuerdo, porque estoy en mi potencial todavía creativo y he seguido haciendo miles de cosas, ¿no? Sí, pues. Entonces, pero si tengo que hablar de esa época, tengo que ser justo y decir que nosotros fuimos constructores, tal como la canción habla de construir una ciudad y todo eso. Es un muy buen ejemplo de haber construido y reconstruido una sensibilidad. Y en ese sentido te llevo como a hoy día. ¿Cuál es la sensación de haber compuesto, tocado desde esa sensibilidad y estar hoy día? Así con la expansión de tanto recursos para que la gente haga música, pese a que en las escuelas se saca el ramo, igual, digamos, hay muchas instancias en las cuales hay big bands, no sé, hay distintas instancias en las que los niños empiezan a tomar un instrumento más chico y esto se hace, pareciera que se entiende en la comunidad, no quizás desde arriba, pero en las políticas públicas, pero desde la comunidad como que se entiende que es importante que la gente se acerque a la música. Y empiezan a surgir grupos y empiezan a surgir, ¿no es cierto?, colaboraciones con otros artistas de afuera, y empiezan a haber festivales, y como que hay una doble lectura, creo yo, que se hace como algo muy positivo, porque también se instala el capitalismo y qué sé yo, Pero por otro lado, positivo en el sentido del acceso, ¿no es cierto? Pero también está la otra lectura en la cual muchos dicen, pucha, parece que hay un sentido que no está, o hay un sentido que se pierde, o pareciese ser que a veces es muy difícil encontrar ese sentido. O sea, esa misma sensibilidad de las cuales ustedes creaban, muy particular, muy propia, muy identitaria, pareciese que es difícil encontrarla en muchos lugares, sobre todo cuando pasa por la radio, cuando pasa por los sellos, etcétera, Sí, etcétera. claro. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, desde la música que estás haciendo ahora, que ya vamos a hablar de eso, pero además desde tu propia vivencia como auditor y en el momento distinto político también que se vive. Claro, sí. Mira, por un lado, yo celebro lo que tú mencionas en cuanto a que ha habido un desarrollo notable en la música y un auge en ese sentido. En la evolución y en la adquisición de los recursos necesarios como para empezar a crear la música y a ejercer, ¿cierto?, el oficio de la música y formativamente, sobre todo, a través de los jóvenes, los niños, me parece. Yo flipo con eso, o sea, me encanta. No cambiaría este momento por otro. ¿Te fijas? En ese sentido soy bien claro. Yo disfruto el avance en eso y veo que yo también soy un beneficiado, o sea, me subo por el chorro también, bacán. Pero está por el otro lado esta cosa, este muro del que tú mencionas que tiene que ver con la proyección que pueda tener la experiencia artística, ¿no? La relevancia que tiene dentro de la sociedad, de la comunidad, el espejo de lo que somos. Y ahí yo veo que el panorama lo veo peor que nunca. O sea, porque va en aumento. Cada vez es más difícil poder traspasar, meter un alfiler en ese muro, que es el bloqueo comunicacional que está de alguna manera impartiendo los cánones, ¿no? Estéticos, ¿cierto? Que es la dictadura invisible. O sea, es peor que la otra. En ese sentido, yo soy drástico también. Yo digo, estoy bien. Hay cosas que caminan, hay cosas que andan muy bien, y hay otras cosas que no están caminando y que no van a caminar y que van a seguir empeorando en ese sentido. Porque en el fondo se le ha restado importancia a las cosas que son importantes, ¿ya? Y eso es lo más grave que puede ocurrir en una sociedad. Tratar como de trivializar las cosas que realmente interesan y trascienden, yo creo que es un crimen horrible. O sea, es un tremendo crimen, porque es muy difícil salir de esa trampa. Y es subterráneo. Y no se ve, es subterráneo. Entonces, hacemos esfuerzos, nos damos vuelta como el hámster en la jaula para hacer lo que tenemos que hacer y puede ser bien negro el análisis detrás de eso. Pero al final lo que nosotros hacemos es tomar distancia y seguir haciendo lo que hacemos. Claro. ¿Se fija? Pero está brígido, o sea, está muy. Y no lo digo pensando en mí solamente, lo digo pensando en todos, en los jóvenes sobre todo. ¿Con qué se van a encontrar ahora, a la vuelta de la esquina, cuando quieran realizar sus sueños, cuando quieran empezar a aplicar lo que han estado esperando y han estado por lo cual han estado esforzándose a lo largo de un tiempo? ¿Cómo canalizar eso, no? O sea, ahí hay una deshonestidad tremenda en el sistema que no ha sido desenmascarada. Yo creo que el sistema sigue trampeando en decir que está respondiendo a necesidades fundamentales, pero en el fondo las necesidades fundamentales se las pasan por cualquier parte. Sí, po. En el programa hemos hablado varias veces de la real miseria, que la miseria ya no es tener hambre, sino que la miseria es, te doy comida, o sea, no te mueres, pero eres miserable, o sea, no alimentas el espíritu, no te culturizas, no piensas, no criticas, pero tranquilo que no te vas a morir de hambre, o sea, como esa es la real miseria. Exacto, sí, no criticas, también es muy bien, muy cierto lo que tú dices, o sea, como que el sentido crítico es muy mal visto. Sí. Siempre en Chile ha sido como mal visto, en ese Hay sentido. una política del consenso. Exacto. Todos tenemos que estar súper de acuerdo. Y no ha cambiado, o sea, sigue siendo el sentido crítico, el ser crítico. Hoy día me llamaron a entrevistarme de una radio, me sorprendió, sobre el tema del 20% en la música y qué opinaba yo, cómo había cambiado la cosa. Y yo respondí de manera crítica, dentro de un ánimo bastante constructivo, pero yo sentí que la chica se desconcertó, como que me quiso cerrar luego la conversación. Yo creo que me alargué más, ella no esperaba que yo me alargara en algunos puntos, y eso como que de alguna forma me comprueba lo que te estoy diciendo. O sea, en sentido crítico no se espera que uno tenga una respuesta crítica, sino que reafirme la respuesta cliché que están esperando. ¿Sabes qué? Una de las cosas que me llama la atención de la música en general es esta capacidad de darle este rol, este lugar tan importante a la palabra. Y te voy a llevar ahora lo que estás haciendo ahora. Porque, no sé, la otra vez vi unas entrevistas a Zizek, un pensador nórdico, si no me equivoco, y él hablaba de, en el fondo, la caída de... se habla de la caída del paradigma, ¿no es cierto?, de este nuevo paradigma. Se habla de esta cosa como que viene un mundo tan nuevo, un mundo tan bueno, que muchas cosas puede serlo, pero él decía, bueno, entonces la ideología... cuando nosotros pensamos que no opera, es cuando más está operando. O sea, es cuando, por ejemplo, tenemos una discusión acerca de lo importante que es ir contra el capitalismo, pero nos tomamos una Coca-Cola mientras estamos conversando. O sea, son esas cosas, esas contradicciones en las cuales nosotros podemos ver que la ideología opera. O sea, somos todos súper revolucionarios, pero en el fondo hay un partido de fútbol y la ciudad se paraliza y se pasan por debajo algunos temas en los medios de comunicación. Y uno de los roles importantísimos que ha tenido la música a través de la historia, bueno, desde el mismo sonido, desde la vanguardia, desde la palabra, es plantear la conciencia, plantear la autoconciencia. Yo siento que también un poco en Santiago en los extremos, como dices tú, es un espejo, y es una forma, un espejo, incluso un paisaje, es algo que a uno puede hacerlo mirar con más conciencia el mundo donde vive. En ese sentido, la primera pregunta es, ¿qué significa para ti la palabra? ¿Qué grado de importancia tiene la palabra en la música? ¿Y qué te llevó, digamos, a estar trabajando hoy día con poesía, y por qué Pablo de Roca? Claro, yo creo que un poco lo que comentábamos de Santiago en los extremos, un buen antecedente que describe muy bien la idea de la palabra, ¿no? como entidad. Y en el caso, es un muy bonito ejemplo. Incluso nosotros teníamos una canción antigua que creo que no grabamos, que no quedó en ningún disco, que se llamaba La Palabra. La palabra, porque la palabra y la poesía al final son inseparables, como que la música y la poesía de alguna forma son inseparables, porque la una le debe a lo otro, a la otra, ¿ya? O sea, la poesía es música, sí, es canto, es ritmo, claro. Entonces, lo interesante es que las palabras tú las puedes se pueden decodificar. O sea, el lenguaje, uno puede hacer samba canuta con la palabra. Y eso es lo interesante, que sobre todo en Chile, donde tendemos a ser de alguna forma, no sé si pobre, no quiero usar esa palabra, pero decir sucintos en el lenguaje, o flojos para hablar. O sea, en Chile nos desplegamos un gran vocabulario, a diferencia de otros pueblos, para hablar. Pero sin embargo, tenemos un manejo de la ironía en que nadie nos corre. ¿Ah? Como que a veces nos pasamos para el otro lado. El hecho del manejo de la ironía, ¿qué es lo que está ocurriendo con eso? Que las mismas palabras que estamos usando... muchas veces en el mismo día le damos diferentes lecturas, diferentes sentidos. ¿Cómo ponemos la palabra? Es como si estuviéramos jugando ajedrez y ponemos una pieza. Depende de cómo ponemos esa palabra va a decir una cosa o va a decir otra. ¿Te fijas? Entonces, eso es bonito. Es muy bonito porque me parece que es una de los aspectos de la poesía que más me atrae de la poesía moderna chilena, por ejemplo, Enrique Lin, que es como un, en ese sentido es un cirujano de la palabra, porque él es un, de alguna forma es como un francotirador de la palabra, o sea, pero desde adentro, porque él mismo está desarticulando el lenguaje cuando escribe y reflexionando al mismo tiempo. Entonces, es como un making of. Es como, la poesía de Enrique Lin es como un making of. Es como cuando uno, cuando vamos a hacer un videoclip y mostramos todo lo que pasó durante el proceso y todo, y encuentro muchas veces más interesante esa parte que el resultado. Eso es lo que a mí me pasa. Entonces, en el caso de Santiago, la metáfora era una herramienta. O sea, no había otra forma de expresar que no fuera metafórica. Porque si no, todos presos. Y si no, igual. Pasó que muchas veces presos igual. Pero, por lo menos, saltarse la primera fase y pasar al otro casillero era la metáfora. Entonces, con eso te quiero decir que la poesía me andaba rondando ya desde esa época, aunque yo no me daba cuenta. No me daba cuenta, pero porque no era una metáfora banal tampoco. O sea, como que había un cierto nivel en la metáfora. Y así se fue desarrollando, alimentado también por muchas influencias de otros artistas, de otros cantores chilenos y extranjeros que nos fueron ayudando a construir este lenguaje, ¿no? Porque uno se nutre de muchas cosas. Pero sí. Entonces, para mí la palabra siempre encierra como, es como el acorde. Si yo no encuentro la palabra que va en esa frase, para mí la canción no está terminada. Fija, como que el color, el sonido de la palabra, el volumen que tiene, la textura, todo tiene importancia. O sea, como que al final, es como si al final tuviera que cantar la canción a capela y la canción igual produjera la misma sensación que si lo estuviera acompañando con la guitarra o con la banda. ¿Ya? Como que se hace autónomo al final el canto, ¿cierto? Y lo he podido comprobar. Entonces, es total. O sea, para mí es crucial. Igual hay niveles, ¿no? O sea, como que en la música uno también puede decir, voy a trabajar desde esta, desde esta terraza, no sé, tú te instalas ahí en un lugar y así ya. Hoy día voy a componer un bolero y me voy a ceñir un poco a los cánones y a la estética del bolero, pero de repente también voy a romperlo. Pero tú te estás basando en algo, ¿no? O sea, establece un esquema y después lo puedes romper. Pero sabes el punto de partida, más o menos lo tienes claro. Entonces, en ese sentido, uno puede jugar con los clichés también y yo no le tengo asco a eso. O sea, la música popular es muy libre. La música popular tiene una libertad que no tienen tal vez otras músicas, en el sentido de que se puede permitir muchas cosas. Puede ser muy insolente a veces. Y el tiempo va a decir si eso era cierto o era errado. Pero como que yo en ese sentido no tengo muchos escrúpulos, pero sí me gusta cultivarme y conocer las expresiones del género. Escuchar, me encanta, lo hago por deporte, porque me gusta. Entonces, está el juego de las palabras, y las palabras son caminos, ¿no? Son caminos, y de repente te encuentras con un abismo, así, un abismo y, chuta, ¿qué hago ahora? Entonces, cambio la palabra. Esta palabra es muy abrupta, como que me está cerrando aquí en este momento que yo todavía no quiero cerrar el asunto, entonces lo voy a cambiar por otra. No porque no quiera arriesgar, sino que porque quiero seguir todavía un rato más con el asunto y después al final a lo mejor lo voy a usar. Entonces, al igual que un acorde. Igual que un acorde, sí, sí. Entonces, es re entretenido, es re entretenido porque muchas veces hay poemas que uno puede musicalizar intactos y ya vienen listos. Rum, era la canción. Y otras veces yo los intervengo. O sea, he tomado la libertad y he cambiado cosas. A veces le he pedido permiso a los autores para hacerlo, otras veces no. Porque me nace como de la guata. O sea, la canción, lo que es la canción, la expresión juglaresca de la canción, tiene leyes que son atávicas. O sea, es un lenguaje oral que viene desde siglos. Entonces, a uno le suena o no le suena, te suena o no te suena, o sea, esto es una canción o no, y de repente yo en función a esa resonancia voy y cambio algo. Digo, no, la canción tiene su ley, su naturaleza, y yo la voy a respetar y voy a cambiar aquí porque yo creo que así debiera ser, ¡pum! Y lo hago. Antes tal vez decía, no, qué bonita esta palabra, y la miraba como aisladamente, pero ahora ya no lo hago así, no me quedo así como encontrando bonito una palabra porque estaba bonita fuera del contexto, no. Si funciona con el contexto, me gusta. ¿Y cómo llegaste a Pablo de Roca? ¿Por qué Pablo de Roca? Por una frustración. Porque cuando nosotros con la Pedro Band hicimos un disco de poesía chilena musicalizada para el Bicentenario, se llamó Convite a la Danza. Y ahí yo elegí una serie de poetas de todas las épocas, bien interesante, ¿no? Diferentes poetas, Vicente Huidobro, Elicura Chihuailaf, o sea, actuales, históricos, Pablo Neruda, por supuesto, Gabriela Mistral. Redescubrí o descubrí algunos poetas como Braulio Arenas, que estaban en el olvido y que ahora ha sido muy rescatado gracias a ese trabajo también, en parte. Y cuando traté, porque disfruté mucho el proceso comprándome los libros y leyendo la poesía de cada uno, fascinante. Como era un proyecto Fondar, además, entonces era una beca y además me estaban pagando por hacerlo. Pero no le pude meter al diente a Pablo de Roca, me pasó que fue el único poeta como que me, de alguna forma me quedé así, me sorprendió mucho, me superó con su poesía y no pude hacer nada. Entonces no lo incluí, hubiera querido incluirlo en la selección y no fue así. Entonces me quedé con el bichito y releyendo los mismos textos que había leído en esa época, me encontré con textos que eran potencialmente musicalizados. Y eso fue por eso fue que lo hice, y fue bueno porque además lo hice con ganas y como que venía con carga el asunto. Entonces, y ahora me convertí en un fanático de Pablo de Roca. Me pasé para el otro lado. Sí, me identifica mucho, como que de Roca al final es como leer la Biblia para mí, como que tiene tanto de lo nuestro, para es tan generoso en su entrega, en su lírica, que es como tirarse un chapuzón así en un lago cordillerano, ¿sí? Donde tú sales empapado así de la naturaleza y de lo vital, ¿no?, que tiene el paisaje chileno, nuestro, nuestra cultura, nuestro ambiente. Entonces Pablo de Roca tiene eso y es bacán. ¿Y qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Cuál fue el camino de irte de la música popular al jazz? ¿Cómo entraste en el jazz? Yo creo que fue algo simultáneo. No es que haya entrado en el jazz, sino que hay una parte del jazz que siempre ha tenido que ver conmigo, en mi expresión, que es la improvisación. O sea, a mí siempre me gustó, me atrajo la improvisación, la forma libre. Ya sea tocar sin plan de vuelo o tocar sobre algo que está hecho por uno o por otro, y sobre eso improvisar, trabajar, variar. Entonces, es casi como una necesidad. Eso es lo que me pasa, como que el tema de la melodía, por ejemplo, es muy importante para mí en ese sentido, porque es como estar hablando. O sea, yo necesito de repente poder tocar así, en esa forma, ¿no?, sin tener la partitura, sino que... Pero lo que tiene el jazz, y que es lo que yo rescato en primer lugar, es que tú partes de un esquema para luego salirte de ese esquema. Entonces, me encanta eso. Me encanta eso porque al final, como que las dos partes salen ganando. Fija, ya sea la melodía que estaba hecha, ¿cierto?, como la parte que tú le haces en la mitad o en la segunda parte, que es la improvisación, ¿no? A veces como que, muchas veces ocurre que se ven como dos mundos separados. Aquí está el tema y acá está la improvisación. Me gusta cuando se confunde, cuando no queda tan claro dónde terminó el tema y dónde empezó la improvisación. ¿Te fijas? Y es difícil de lograr eso, pero se puede. Y muchas veces ocurre en las primeras incursiones. Me ha pasado que a veces he grabado temas míos o han grabado otras personas sin que yo lo sepa, las primeras veces que yo lo he tocado. Y entonces improvisé en aquella oportunidad y quedó grabado y me encantó cómo quedó porque fue la primera vez y al final yo no puedo separar una parte de la otra. Fija la parte que improvisé con lo que era el tema. Y muchas veces he dejado arreglos definitivos transcribiendo improvisaciones que yo hice sobre un tema nuevo. ¿Sí? Que alguien tuvo la gentileza de grabarlo y después de mostrármelo, de pasarlo. Me ha pasado mucho. Entonces, es una cosa que yo siento que debe venir de las raíces. A mí me gustó el rock de chico. Sentía, porque en esa época que yo era niño y después joven, el rock tenía una forma muy libre que no tiene nada que ver con lo que es ahora. ¿Y qué escuchabas cuando joven? Jimi Hendrix, Led Zeppelin, y los más antiguos también, por supuesto los Beatles, todas las etapas, Frank Zappa. Había mucho que escuchar en esa época y era muy interesante. Yo rescato mucho esa época primigenia del rock and roll porque era muy ambicioso y se hicieron cosas que yo creo que se van a empezar a rescatar cada vez más, porque eran cosas muy elaboradas, pero siempre con un espíritu muy libre. ¿Te fijas? Entonces, los Jaiba, por ejemplo, a mí me marcaron. Cuando aparecieron los Jaiba, yo dije, por fin alguien haciendo lo que yo quería escuchar. O sea, es esto lo que yo quiero hacer. Esta música que está viva, ¿no? Que te transmite una vitalidad y una energía que es poderosa. ¿Sí? Y al jazz yo no lo separaba mucho de ese mundo. O sea, iba a escuchar en Concepción, al club de jazz, que era el Instituto Norteamericano, y vi buenas bandas de afuera y bandas de Conce también. Entonces, con los vientos, siempre esa conexión de la improvisación y el jazz. A mí me hacían callar, yo quería tocar e improvisar en todos los temas. Fíjate, con los Santiago, decía, no, calma. Entonces ya empezamos a ordenar la cosa. Después me puse a estudiar y como que de alguna forma me puse más acartonado, me acartoné con el estudio de la música clásica. Y después me preocupé como de volver a recuperar de nuevo la soltura con el tema, pero es todo un proceso. Sí. Como que uno se empieza a perder soltura y te acobardás y no, ya no quería improvisar, está todo escrito. Pero después, de nuevo, de vuelta al asunto. Y, entonces sí, para mí lo del jazz no es que yo haya querido juntar peras con manzanas, sino que yo siento que en mí como que esa expresión de la improvisación ya viene adentro. Entonces como que busco la forma de establecer eso, de sistematizarla, y el jazz es el mejor camino. Entonces, para mí siempre va a ser difícil porque si me dejo de tocar mi música, que es el mundo que yo manejo, y trato de tocar otras músicas, sí lo puedo hacer, pero sé que hay gente que lo puede hacer mucho mejor, que son mucho más virtuosos en eso, pero no es mi camino. Eso te iba a preguntar, porque hablamos del hoy, ¿no es cierto? Como esta cosa que todo el mundo puede... Uno puede grabar un disco en tu casa. O sea, como que está el acceso, está la tecnología. Y por otra parte, también hay muchas escuelas, hay mucha gente que se va a estudiar afuera. Y está esta pretensión de lo virtuoso, ¿no es cierto? De lo perfecto. ¿Y cuál es el límite de eso? ¿Cachai? ¿Cómo lo vivís tú? No, a mí me encanta, yo tengo esa tendencia, o sea, yo haría lo mismo, pero yeah, como tengo una sola vida, entonces voy, hago una escala, ¿no?, de valores, o sea, de mis opciones, ¿cuáles son? Entonces ya, mi opción es yo componer mi música y que eso suene como yo quiero y desarrollarla y todo. Pero sí, en una época funcioné de sesionista y claro, el mundo del intérprete instrumental, del solista, es un mundo que infinito. Tú te puedes ir en eso y no salir más, y es maravilloso. Entonces, como que me gusta conservar un poco todavía parte de eso porque creo que es muy interesante. Es súper interesante. Pero me gusta también la contención de poder funcionar con una nave donde hay muchos participantes, ¿no? Y donde todos son importantes y donde vamos estableciendo un diálogo y se empiezan a crear otro tipo de planos dentro de la música, donde lo individual sigue siendo importante, pero no es lo principal. ¿Te fijas? Entonces, es un aprendizaje bacán. El desarrollo de la expresión, cómo tú vas encontrando cuál es tu sonido, finalmente, creo que en ese sentido me sorprende ver que no se pierde con el tiempo. O sea, finalmente lo que queda de uno es la sonoridad, como la voz, ¿no? Entonces, es tu voz. Es tu voz, ya sea tu instrumento o tu voz que canta, porque tú pones tu sonido y yo hasta el día de hoy yo lo escucho. O sea, yo me escucho y sé que soy yo. Sí. Es distintivo, eso es maravilloso. Sí. ¿Y por qué la Pedro Band? Yo me acuerdo que hicieron esta reunión de hace años en el Teatro Cariola, si no me equivoco. Ah, con Santiago Nostremo y... Claro, y los tres, claro, con su... Sí. Tocando su música y fue súper lindo. Y llega la Pedro Band, era mucha gente. Y yo no... o sea, yo no los conocía, entonces fue como... ¡Uy! Y... Esto se ha mantenido y por lo que me describías la otra vez ha mutado, a veces tiene como un formato de trío, a veces... Cierto. Pero es como tu barco, es como lo que estabas describiendo, es como tu barco al parecer democrático y en el cual hay un tema... como que tengo la sensación de que para ti es muy importante el tema colectivo. ¿Cómo surgió la Pedro Band? Surgió... fue un proceso... Yo creo que la Pedro Band surgió como idea cuando yo vivía en Alemania. Porque vivía ya un tiempo largo, como 5 años. Y armé lo que al final fue un quinteto de Latin Jazz. Tocando composiciones mías y con músicos alemanes en su mayoría. Y el percusionista era un latino normalmente. Porque estábamos haciendo Latin Jazz. Pero eran músicos muy, muy buenos. Tenían muy buen nivel. Entonces, ese grupo se llamaba Kunza. Cuando yo regresé a Chile, fue porque me invitó Inti Illimani a sumarme al grupo. Entonces, yo caché que tenía que optar. Y era una buena forma de regresar a Chile. Ya llevaba 5 años afuera y veía que la mayoría de los amigos se lo pasaban la vida planificando el retorno a Chile y algunos todavía no retornan. Entonces, yo nunca pensé en volver. De la noche a la mañana estaba de vuelta, a raíz de la invitación de los Inti. Entonces, que el costo de eso fue que tuve que cortar este proyecto que se llamaba Kunza, que iba bien porque habíamos logrado construir una sonoridad, tocar en buena sala, ser reconocido en lugares del ambiente del jazz, que ya es muy difícil acceder a eso como en todos lados. Entonces me quedé con el bichito cuando tocaba con los Inti, yo decía, no perdí la esperanza de volver, porque no alcanzamos a grabar un disco, y dije, volver a Alemania y grabar un disco con estos chicos, ¿no? Y lo intenté, un verano en que andábamos en gira, entre una gira y otra, había como unas vacaciones de 2 semanas, y me di cuenta que no iba a ser posible, ya estaban fuera del ritmo, oye, pues grabé, ¿cuándo? O sea, era verano, estaban todos relajados, ya, chuta, chao. Ya no fue esta cosa, entonces empecé a pensar, bueno, voy a armarlo en Chile en forma paralela, porque ya la inquietud la tenía. O sea, es un proceso como de que todos los músicos, todos los artistas, tienen que vivir de empezar con su proyecto personal. Por eso se llama La Pedro, porque ya no era Santiago en los extremos, Inti, Mani, o Guara, que era otro grupo también donde yo toqué. Sino que ya dejar claro que era mi propuesta. Entonces ya la hice corta, la Pedro, y no le pregunto a nadie lo que quiero hacer. O sea, no es tan democrático, pero sí resultó ser muy democrático por mi forma de ser, porque aparentemente o sea, yo creo que yo reflejo una cosa que a veces que no corresponde, como que pareciera que yo soy un tipo así como que ya no existe compadre ya. No, yo tengo mi carácter. pero soy un Leo pasivo. Como que yo llego al final, siempre impongo mi criterio, lo que yo quiero hacer con mi arte, pero de una forma no forzada. No agresiva. Claro, no agresiva. ¿Te fijas? Entonces, ya lo puse así, Pedro Van, ya mira, la Pedro Van, daba risa, pero al final la Pedro Van... Llegó un montón. Ahí está, o sea, ahí está, ¿te fijas? Se han acabado otro proyecto y la Pedro Van sigue. Entonces, se me fue un poco el hilo, estábamos hablando de dónde viene la Pedro Van. De ahí viene, pues. De que quise yo recuperar este trabajo creativo, personal, yo buscando mi sonido, mi búsqueda, mi identidad, muchas cosas. Entonces se armó un grupo que fue muy bonito, la primera Pedro Van con Pablo Vergara, que es un pianista de jazz que vive en Nueva York, que era originario de Concepción, era muy joven en esa época, con Patricio Rocco, contrabajista, que tocaba en la Filarmónica, y con Jariosa, que tocaba guitarra eléctrica, que después se fue a Barcelona, no volvió más. Efrem Viera, que es el percusionista de Inti Illimani hasta hoy. Y ahí, esa era la Pedro Van. Y Laura Fuentes, que era mi pareja y que en esa época era vocalista. Y grabamos el disco Pagano, que fue el primer disco de la Pedro Van. Y claro, o sea, ahí, al escuchar ese disco, yo me doy cuenta que de toda la carga, de todas las ganas que yo tenía de hacer mi cuento, que es un disco larguísimo, que dura como más de 70 minutos, que tiene como 15 temas, y está bueno, tiene mucha información, es un disco de largo aliento, tiré toda la carne a la parrilla, para decir, ya, yo quiero hacer esto, y esto es lo que yo quiero hacer. Qué bueno. Sí. Entonces rescaté varios temas que eran del repertorio de Kunza, de ese grupo, y otros nuevos, o sea, rescaté unos 3 o 4 temas de ahí, que pasaron a ser de la Pedro Van, y otros que fui componiendo para el disco, que salieron en el camino, y ya en ese disco ya está esta fusión que, de muchos colores, y que tiene como también una cosa, una inspiración media progresiva en varios temas, más que lo que he venido haciendo después. Tal vez voy a retomar un poco esa beta. El tema Pagano, que le da el nombre al disco, un tema bien progresivo. Y está el jazz latino explícito, o sea, hay unos temones de jazz latino. ¿Y cómo logras que una agrupación se mantenga en el tiempo? ¿Qué crees tú que ha permitido eso? Yo creo que eso tiene que ver con la cercanía, como con la empatía, un poco con la calidad también humana que tienen los integrantes. Yo valoro mucho eso. Hay como una generosidad muy grande de parte de ellos, que yo nunca he dejado de valorarla, como una cosa de tener como de confiar también un poco, ¿no? De confiar, sí. O sea, confiar en mí, en lo que yo estoy proponiendo, en lo que está. Tiene un valor artístico ese enfoque, porque no tiene salvavidas. O sea, no, la gente se involucra sin pensar de que eso le va a reportar beneficios. Entonces, ahí está la magia, porque al final el mayor beneficio que te otorga eso finalmente son los afectos, los vínculos afectivos que se van estableciendo entre los integrantes. Que va creando una base que es muy rica, donde es muy abierta, también es muy contenedora, muy inclusiva, donde hay músicos que circulan, unos que se van un tiempo, otros que se van y que no han vuelto todavía, pero que siempre está la posibilidad de que se reintegren, ¿ya? Y que haya recambio, que si no puede este, puede el otro. Entonces, no, pero hablemos con... Y corta, o sea, como que ya. No, ya hablé con este y él va a ir porque ese día yo no sé qué. Ah, ya, pa, listo. Yeah. Entonces, es una cosa como muy orgánica que lo da también muchas cosas tan claras como vivir en el mismo barrio, por ejemplo. Por una coincidencia vivimos casi todos en Ñuñoa. Eso es un aspecto. Pero no es un dogma, o sea, no siempre ha sido así, pero por una cosa natural también se ha facilitado de esa manera. y como de ir viendo juntos lo que se está haciendo, como, como de no sentirse como que estás lejos de lo que se está haciendo, sino que como que estás adentro. Eso. Que igual es difícil. Sí. Que se ve eso. Es difícil, es difícil. Y sobre todo en el tiempo. Y sobre todo en el tiempo. O sea, hasta eso en, a veces no se da en las mejores familias. Claro. O sea. Pedro, ¿qué sensación tienes de todo lo que has hecho? De la música, de las agrupaciones. Como, ¿con qué sensación te vaya a costar después de tocar, por ejemplo? Bueno, si la tocata ha sido plena, si ha sido rica, por lo general lo es. Es una sensación como de estar flotando. O sea, como es como un poco pensar en el agua. Porque volar ya son palabras mayores, pero que también puede ocurrir. Pero yo siento que la música tiene una cosa líquida que yo la puedo... comparar al agua, ¿no? A mí me gusta mucho nadar. Es como estar ahí entregado a esa energía que me contiene, que me lleva y que me nutre también. Entonces, son. La música es como estar tejiendo de alguna forma con este elemento que es tan esquivo, ¿no? O sea, uno lo quieres atrapar y no, porque el agua tú no puedes tejer el agua, ¿no? pero sí, de alguna forma volvemos a la cosa de la poética, porque realmente se puede ordenar el universo poéticamente al final, o desordenar. Entonces esa clave es la que me alimenta, porque siempre siento que es inacabada, como que es un mundo que eternamente te está ofreciendo acceder, ¿ya? Entonces, qué rico que logramos esto hoy, porque mañana vamos a poder seguir dándole con esto y van a salir otras cosas. Nunca termina. No, nunca termina. Entonces, es bonito, porque cuando uno enfrenta un programa, ¿no?, un playlist para tocar, eso es lo choro. O sea, a mí me encanta decir, voy a tocar ese día, ¿qué canciones vamos a poner acá? Y a mí, esa parte para mí es la más importante. ¿Sí? Esta otra. ¿Por qué? Porque esto, siempre se pueden reordenar los elementos en forma natural, se asimilan entre ellos y se recomponen, y al final eso aparece como una obra. Siempre he dicho que para mí la partitura es el programa. O sea, cuando voy a tocar, pues si alguien me invita, yo le digo ya, ¿cuál es el programa? ¿Cuáles son las canciones? Esa es para mí la partitura. O sea, esta aquí, esta allá, allá. Ah, ya. Entonces ahí me hago la idea de cómo va el asunto. Bacán, está bueno el programa. O sea, esa es la partitura. Entonces es el viaje, es como puede ser el sueño. Tú puedes hacer una analogía, decir el viaje, el sueño es un permanente viaje. Y me ha pasado que muchas de las canciones que a mí más me llaman la atención, que yo he hecho, han sido compuestas durante un viaje, ¿no?, en desplazamiento, o a veces porque voy caminando, pero como que algo pasa que en ese momento se abren ventanas así que te sorprenden. Y el movimiento es eso, es el continuo. Y es un continuo que yo no lo veo separado, como que finalmente una experiencia que tuve hoy veo que tiene una resonancia con algo que me ocurrió hace 30 años atrás. No veo una gran distancia ahí. ¿Te fijas? Ah, pero mira, esto con esto. Sí, pues, digo, ahí está la cuestión. O sea, como que me resuena. ¿Te fijas? Como que lo primigenio sigue siendo como... Tal vez porque del día que nacimos ya venimos con toda una información, ¿cierto?, nuestro ser, o la percepción que hemos tenido en esos momentos iniciales, ya nos definieron en mucho. Entonces, eso ya definió todo lo que pasó 50 años después. ¡Pah! Ahí estaba. Sigue manifestándose, sigue variando al infinito, pero está ahí. Pero sientes hoy día la música de la misma forma que la sentías cuando empezaste a armar banda? Es que he pasado por diferentes épocas. A veces me he sentido atrapado en la forma, ¿no? Porque he sido parte de alguna vez de una pega, un proyecto, donde he sentido que no me he sentido tan cómodo, tal vez. No sé, pero he tratado de buscarle el modo, siempre dar lo mejor de sí para poder superar el desafío, ¿no? Siempre hay grandes desafíos. Entonces uno a veces se pierde en el molde, ¿no? En el dictado. Dice, ya, esto es así, ya, entonces lo hago así. Y a veces es aburrido cuando uno le dice todo lo que tiene que hacer, como que ya pierde el entusiasmo. Pero no importa, eso no ha sido la tónica en lo mío. ¿Y qué permanece? El juego. O sea, para mí, vuelvo a esto, que es como algo... Por eso me gusta tocar cuando hay niños, o que haya niños cuando estoy tocando, porque siento que es la conexión, es como que hace sentido finalmente, se cierra el círculo. O sea, si esto que yo estoy haciendo, ¿para qué tanta cosa si es un juego? O sea, y quiero que se sienta de esa manera también. Y yo, de esa manera, yo me reciclo mucho también, y siento como que si no hubiera hecho, no siento que haya trabajado ni que me haya desgastado haciéndolo, todo lo contrario, como que sentí que quedé con más energía todavía. Fija, es una situación ideal, pero sí, muchas veces. Entonces, por eso también me gusta mucho tocar dentro de contextos culturales, porque es cuando hay más presencia de la familia. También me gusta tocar en fiestas, en discotecas, y eso tiene otra química y es interesante. Pero esta energía más limpia me ayuda mucho a expresarme. Me ayuda mucho a expresarme. O los talleres, cuando se hacen talleres educativos en colegio y uno tiene la posibilidad de conversar sobre lo que está haciendo, establece ya una relación diferente. No está tan separado esta cosa del músico funcional, ¿no? Yo a veces me da pena un poco pensar en el rol del músico funcional, que igual lo respeto y creo que es un oficio difícil, pero a veces se pretende hacer una separación entre que ya es músico, ya toca ahí, voy a tocar esta cuestión, ya toca. O sea, eso como que de alguna forma me inhibe, o sea, me descoloca también. No siento que lo mío va por ahí. Sí, yo puedo tocar algo, pero yo voy a tocar lo que yo quiero tocar. Libre. Pedro, ¿es posible que escuchemos algo? Sí. ¿Sí? Sería increíble escucharte improvisar algo. ¿Con viento, dices tú? Por lo que tú quieras. Sí. Thank you. Gracias. Quiero agradecerte la posibilidad de escucharte, de saber un poco más de ti. Y también, bueno, invitar a los Croncos y Petiforros también a que te sigan. Quiero saber en qué estás ahora, dónde te pueden buscar, cuáles son las formas de contactarse contigo a través de las redes sociales. Claro, lo más directo sería Facebook, ¿cierto? Pedro Villagra, o si no, en la página de la Pedro Van en Facebook. También tengo una página web que es pedrovillagra.com, donde voy poniendo las actividades. A veces me rezago un poco, me va ganando el ritmo. Entonces ahí se puede escribir por Messenger o si no también a mi correo villagrasantana@gmail. ¿En qué estoy ahora? Bueno, he estado haciendo paralelo todo lo que fue el lanzamiento del single Zurzulita, que es un videoclip que lo lanzamos la semana pasada o antepasada en Providencia. Mañana vamos a tocar en La Maestra Vida. También viene el estreno en vivo, digamos, bailable, cordialmente invitada. Recientemente fue el montaje de Mil Guitarras para Víctor Jara, donde hicimos ahí con una banda que se creó especialmente para ese evento, que la llamamos Mundo al Revés, para poder referirnos a ella, y fue un octeto. Ahora también se vienen otros proyectos de primavera, que están un poco todavía bajo cuerda porque macerando un poquito, pero tengo la idea de hacer un espectáculo callejero también con músicos, con énfasis en los vientos, el tema de la improvisación a propósito, y las grabaciones. Hay un disco que está ahí en ciernes que se llama Fáciles de Piel y lo hemos estado tocando en vivo porque cambiamos un poco el paradigma de la difusión de las obras, y en vez de esperar a grabar el disco y que el disco estuviera listo y agotarse en el proceso y morir en el intento, empezamos al revés, primero tocando los temas que ya están casi todos y grabándolos como single, que fue el caso de Zurzulita, este single que lanzamos ahora con la poesía de Pablo de Roca. Y sí, son varias cosas como que van surgiendo también ahí en el camino. Hace poco tuvimos también tocando en San Joaquín, en lo que fue el encuentro de charango, que eso fue a fines de julio o de agosto, con un trío que se llama Azúmbar, que también es un proyecto nuevo que está muy interesante, etcétera. Totalmente activos. Qué bueno, muchas gracias, Pedro. Gracias, Macarena, por invitar. Ha sido muy grato conversar contigo. Persona muy receptiva. No siempre se tiene la suerte de tener estas conversaciones, de permitirse estas conversaciones y tratar estos temas que a veces parecieran ser delicados. Yo creo que lo son, siempre estos temas son delicados. A todos nos importa mucho lo que estamos haciendo, entonces, pero bueno, atreverse también a comentar y a reflexionar sobre eso. No tener miedo. Tanto miedo. Y los invito a que compartan la entrevista. Es importante que, además de poner me gusta, la hagan circular por sus amigos, por su gente querida, por gente que piensan que también puede estar interesado. O sea, lo importante es que la música circule. Y además que me escriban a croncosyptiforras@gmail.com con ideas, denuncia cultural, lo que quieran. Estamos en contacto y hasta el próximo programa. Chau, chau.